tell you about it right now. Now listen. Y media y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato. Para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Oh, Paco, ¿qué tal? Estoy regu, ¿sí? Porque sí. ¿Qué pasa con la oreja de Van Gaal? Que abre los telediarios. Esta chica que se ha ido, que había otra. ¿Qué pollas es esto? ¿Por qué te preocupas? No, porque pongo la tele y sale. Pongo la radio y sale. ¿Qué pollas es esto? No hay otra cosa, nada más que la piba esta o los estos que hacen una música que. Yo tengo que reconocer con esta banda. A ver qué vas a reconocer, que me piro. Que esta gente sabe hacer canciones. ¿Te gusten o no te gusten? Sabe hacer canciones. Joder, qué misterio. Serán los únicos. No, anda, que no hay tropa por ahí que no tiene ni pajolera idea. Vete a cagar tú también, Felipe. Bueno, está aquí nuestro compañero de las orejas abiertas. Vete a cagar tú también. O sea, que la carita muy joven. ¿Eso te gusta? Yo no he dicho que me guste. Sí, he dicho que sabes hacer canciones. Sabes hacer canciones. Cagar, no te quepa la menor. Es como los Beatles, te pueden gustar o no, pero son la mejor banda del mundo. ¿Estás comparando a los Beatles con esto? Pero bueno, ¿pero tú qué pasa? ¿Tú eres como estos que están abriendo el telediario con la mierda esta? Bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Paco, que de nuevo nos recibe con los brazos abiertos y las orejas más aún. ¿Cómo nos quiere? Convendréis conmigo, joder. La mayoría. Madre mía. Venga, madre anda. Madre mía. Sí. Pasa algo que me encabrono. Dinos, ¿en qué concierto estuviste viendo el otro día? Estuve viendo a Manolo García. Anda. ¿Pero anda, vas a comparar? Anda. No. Vete a cagar otra vez. No llevamos. Así que solo tenemos. Pero estás comparando a Mr. Manolo García, el último de la fila, con. No. El último de la fila es una cosa, Manolo García es otra. Sí, es igual. ¿Vas a comparar el último de la fila con Manolo? No es igual, pero Manolo García es un artista. No compares con la oreja de Van Gaal y estas cosas. Anda. ¿Ha salido en la tele? Estás comparando cosas que no son, Felipe. No te quiero mandar a cagar porque ya sería la cuarta y va a oler mucho. Como dice uno que yo conozco y no está muy lejos, atiende. Atiende, venga, atiende. Que te calles, vete a cagar tú definitivamente, venga, hombre. No tienes que hacer pis. Seguro que en alguna de tus canciones me voy a ir a hacer pis. Sí, ya, luego hablamos. Vamos a poner a Queen. El tema del primer LP, del 73. Oye, del primer LP, muy bien, pero había otra mejor. A mí me gusta más. No, es por jodértela. Esta, pero vengo un poquito guerrero. Sí, estás hoy. ¿El Modern Time Rock and Roll no te gusta? Sí, mucho mejor, sí, mucho mejor. Pero, con el ¿Cuánto dura esa canción? Lo que dure. Un minuto y medio. Si no, hombre, no. No, dos y algo. Nada, lo bueno si breve. Con y medio. Ah, que nos va a dar el tostón. Que has cogido la más larga, como siempre. No, el Keep Yourself Alive, que también es un tema bastante, bastante cañero. Vale, vale. Y que para que veáis que es rockero, es que lo compone Brian May. Porque ha sido siempre el cañero del grupo. Bien, vale. Bueno. Cumple 51 años este LP. Eran los comienzos de una banda que aún se buscaba y que en el camino nos dejó temas bastante hard como este Keep Yourself Alive. Poco a poco y a partir del Serger Attack, que fue un gran éxito a nivel mundial, un éxito de ventas y de crítica, pues su sonido sería más y más comercial, pero bueno, aquí todavía tenemos una banda bastante rockera, con Brian May mandando. Me gusta. Disco con algunos toques progresivos que se llevaban en esa época, pues con toques Zeppelin, por ejemplo, yo creo que en el tema de Sonat Doctor, con ese lirismo final. No es un disco con falta de madurez, y aquí están todas sus características principales. No faltan las melodías vocales de Freddie Mercury, ni tampoco los coros que le hicieron tan famoso, pero no hay tanto almíbar. Cuando se hicieron famosos, Azúcar a Trocho y Moche, y yo creo que perdieron un poquito de calidad, pero aquí eran bastante libres. De hecho, tan libres como que ellos mismos con Roy Baker fueron los que produjeron el disco. O sea que ya yo creo que las cosas las tenían más o menos claras. Por estas fechas ya había hecho a todo esto Freddie Mercury el logotipo de la banda. Logotipo que en principio era una cosita que aparecía en la contraportada del disco, pero que al final se ha hecho... Tenéis en todas las putas camisetas. Y sí, sí, se ha hecho famosísimo. Sí. Yo tengo hasta una bolsa de discos que me regaló... Una tote bag. Tote bag, no sí, lo sé. Sí, se llama así, no Felipe. Sé, no lo sé. Sí, sí. No lo sé, pero bueno, me fío de tu cultura. Bueno, ya digo, fueron valientes en este disco y arriesgaron mucho con algunas de esas canciones. Su teatralidad, que les llevó en algún momento a ser catalogadas como ópera rock. Un término que en su momento significaba otra cosa, lo que con el tiempo ha degenerado. Hombre, bueno. No, vale. Aquí vamos, tenemos ya los arreglos vocales clásicos de Freddie Mercury, poco vistos o nunca vistos hasta entonces. Una voz prodigiosa, cercana al lirismo de la música sinfónica, que nos hace pensar... ¿Por qué coño el batería y en algunas ocasiones Roger Taylor y en algunas ocasiones Brian May cantaban? Bueno, pero Roger Taylor en el Modern Time Rock and Roll... Pero ¿para qué? Si no sabes torear manolete, ¿para qué te metes? ¿No? Bueno, ¿cómo es eso? Tenéis que oír de... Yo voy a mi canción. En la versión del Rainbow Theatre de Londres, el director, 74. Del 74, que viene en el Queen 1, en la reedición esta que remasterizaron, restauraron, rehabilitaron, remezclaron. Sí. Ahí... sale una versión de esta canción cantada ya por Brian May, acojonante. Claro, es que hay que tener valor y coraje. Yo por Brian May, por Freddie Mercury. A mí me gusta, de todas formas, estos grupos, y ya lo comentamos en el primer programa, bandas que cantan más de una persona. Hacen una ruptura con la monotonía, o en teoría, monotonía de un disco, y tal vez aquí, siempre la misma voz de Mercury, pues, clax, rompes con la voz que era más rockera, más rasposa de Roger Taylor, o la que era un poco más aniñada, más aflautada de Brian May, sobre todo para baladitas y cosas así. Too much love will kill you. Esa me gusta. Joder, si es que eres un lila de cuidado. Escúchalo, vi con Guns N' Roses, ¿tú también? Brian May, Suicidal Tendencies y Guns N' Roses. En ese momento tenía castigados a Guns N' Roses y no fui, no quisiera y no fuiste, verlos. ¿No? Vale. Porque era un payaso, bueno, sigue siendo, ¿no? El cantante. Bueno, qué maldad. Sí. No. No, yo gasto dinero en gente que a mí me apetece, ya está. No me discutas eso tampoco. No. Vale. Ya no voy a discutir más. Joder, ya está bien de discutir, ¿no? Joder. Me callo. Qué curioso el cierre de este disco. Lo hacen con el Seven Seas All Right, pero no es más que una versión cortita, instrumental, y que desarrollarían en el siguiente LP. En el siguiente LP, Queen 2 querían abrir con la canción ya completa y completamente desarrollada, pero al final también cerró el disco. No tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, creo que ahí entraron en el top 100, pero vamos, un número 83, disco de oro. Pero bueno, a mí me parece que es un disco que hay que tener en cuenta porque suena rockero, y esta canción, que en su momento el single fracasó, fue el primer single fracasó, no tuvo el éxito que esperaban, pero que con el tiempo se ha hecho un clásico de, vamos, un imperdible de sus conciertos en directo. Con sus cueros negros y... Bueno, venga, Keep Yourself Alive es el año 73 y Queen ya están con Mercury y sus uñas pintaditas y Brian May vestidito de cuna, de blanco inmaculado. cruising my way. Might you grow a little wiser, a little better every day. But if I cross a million rivers and I roll a million miles, then I'd still be where I started, bread and butter for a smile. And I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your folks are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right where you are. Creo que tienes algo que decir, ¿no? Pues sí, vamos a continuar y vamos a dedicar a una canción al gran Jorge Oetel, que nos escucha siempre y que tiene, aunque sea tu amigo, muy buen amigo. Muy buen amigo, tiene más criterio, más criterio que el amigo. Más criterio que tú, ¿eh? Que vamos, que tampoco es muy difícil. Vamos con John Mayall. El pasado 22 de julio nos dejaba el mítico John Mayall a sus 90 años cumplido, creo, y 62 álbumes editados a su nombre. Padre del blues eléctrico. Sí, señor. Padre, y padre de muchísimos guitarristas, macho. El blanco. En el 60 formó The Blues Breakers. Una banda que ha contado entre sus miembros, como bien decías, con músicos como Eric Clapton, Peter Green, Jarl Bruce, el de los Rolling, guitarrista de los Mick Taylor, Ansi Dunbar. Batería de Journey. Sí, entre otros, Mick Fleetwood y un largo etcétera. Lo vimos en Madrid. Sí, estamos, señor, diciendo qué año era, el 18 o 19. Puede ser. Estaba el hombre allí firmando. Era un octogenario, bastante octogenario, no sé, 82, 83 años, pero hizo un concierto bastante más que digno. Se sentó en alguna ocasión, pero el tío... Estuvimos en primera fila y luego nos firmó, estaba en la puerta firmando Los discos. Bien pagados. Bien pagados y bien firmados. Y luego... Y alguna multa que tienes por ahí por haberte metido donde fue día. No llegué a meterme, macho. Simplemente asomé el morrillo. Asomarte el morro y te dieron en todo el morro. En zona de residentes. En zona de residentes. 200 pavos. Por pronto pago 100. 100, madre mía. Pues he elegido su álbum de Turning Point en el 69, grabado en vivo en el Fillmore East, que ese es el de Nueva York. Según Mayall, la banda solo se había reunido 4 semanas antes, sin batería, en plan primitiva jam session de antigua taberna con olor a tabaco, sabor a buen whisky de Malta, ese que te gusta, sí. Felipe, y repleta de improvisación, guitarra, saxo, flauta, armónica, algún extravagante elemento de percusión. Turning Point tiene un buen puñado de matices psicodélicos y jazzísticos, y es sin lugar a dudas unos discos de los preferidos en directo del blues. Y creo que dentro del blues no tiene rival la hiper ultra mega canción The Room to Move de John Mayall del 69. Circulating. No me digas que no te hace mover los pies esta canción, ¿eh? Pues nada, que descanse en paz. Nos Joder, espera allí. Mucho tiempo. Mucho. Vale. Pues de un viejo viejuno clásico, clasicismo, a unos jovenzuelos... ¿Tienen 20 años? 20... No, pero jovenzuelísimos. ¿20, 24? Jovenzuelísimos. Jovenzuelísimos. Desde Estocolmo me parece que son, ¿no? O Göteborg, no sé. Allí son más jóvenes todavía. Macho. Bueno, son Velveteen Queen. Y el tema Take Me Higher, del disco de este año, del 24, Consequence of the City. Sacaron un EP, creo, en el 23, pero bueno, este es el EP que les lo están moviendo para julio... No, para febrero. Para febrero del 25 sacan Tarariro. Otro... ¿Sí? Tarariro. ¿Sí? Sí, sí. Sabes que eso, no hagas ninguna promesa que luego no sepas cumplir. ¿Eh? No empieces una batalla que no sepas ganar, que no pues, puedas ganar. Pues eso. Vale. Bueno, me da la sensación de que de esta banda vamos a hablar más a menudo, ¿eh? Joder, va a dar mucho que hablar. Tienen actitud y aptitud, frescura y mucho rock. Son Velveteen Queen, un sonido crudo de finales de los 80 o a lo mejor también principios de los 90, esa época que se llevaba mucho el Lizzy, los Guns N' Roses. Muy bien. Y a mí me recuerdan a Guns N' Roses, a Velvet Revolver, y si estiramos más el abanico del tiempo, a esos Aerosmith sucios y guarretes de los 70, no los poperillos de... que terminaron su carrera haciendo discos como el Jazz Push Play, ¿no? Jazz Push Play, en y Rosita. El Pink, era Joder, el Pink, macho. O el Nightlife. Bueno, el Nightlife no, está bien, eso es por lo menos... Bueno, Hard and Heavy, Sleazy y algún toquecito glam. Ya digo, sacarán un LP para el 2025. Y bueno, con el disco este del 24 les dio para telonear a Néstor o a Hardcore Superstar. A ver qué os parece esta banda. Venga. Velveteen Queen, Take Me Higher. algunos momentos el cantante me parece que se pasa imitando a Axel, pero salvo eso, me mola el rollo que lleva esta gente. Bueno, eso está bien. Vamos con Horrible. Horrible, horrible. Hasta el nombre es feo, macho. Horrible. Es un proyecto de metal belga nacido en el 19 de la mano del batería Jonas Sander de Propane. Pro-Pain, sí, ¿no? Eso. Exacto. Y que en este año han publicado su álbum debut, First, inspirándose en la escena hardcore y abrazando el metal brutal y directo, desatan una experiencia sonora densa y violenta, desgarradores riff, que te gustan a ti, Felipe, sí. Una batería impecable, que la vas a oír, y unas voces poseídas por la locura. El debut de Horrible promete dejar heridas en el mundo del metal extremo. Así que vamos con Horrible. El primer herido yo. Tus orejas. Y, joder. Y Frith, o como se diga. O como se diga. Sí, Frith. Frith. ¿Te gusta o qué? Bueno, vamos a poner un... Claro, como te gusta la oreja de Van Gogh, ¿cómo te va a gustar esto? Pero... Con la carita, mejor. Luego cuando... Esperándote, ¿no? ¿Cómo? Cuando colguemos el programa... Cuando colguemos el programa... Y tú, mira a ver si escuchas en algún momento que de esta boquita... Ha dicho que ha te salido, gusta... Que me te gusta... gusta... Ha dicho que saben hacer canciones. Saben hacer canciones. No me gustan, pero saben hacer canciones. Así. Pues si saben hacer canciones, así. Que los has oído y te gustan. Pero ¿quién no ha oído los abajo? Tú también los has oído porque los conoces. Estás indignadísimo porque lo ponen en todos los... En todos los telediarios. En todos los telediarios, ¿no? O sea, no, es que Horrible no me gusta. ¿No saben hacer canciones? ¿Eso qué era? Es que ves, Horrible, ¿qué era? Horrible en castellano... ¿No era una canción esto? Horrible en castellano no suena mal, pero es que en inglés, Horrible... Y además son belgas. Si es que los belgas... Como el chocolate. Ni los mejillones, tío. Bueno, Fate No More. El tema Superhero del Sol Invictus del año 2015. Tardaron, 18 años. Desde el año 97 que se separaron al 2015 sin sacar un disco. Se habían separado y se juntaron en principio para hacer una gira, divertirse, lo que les lo habían pedido, con la promesa de que no iban a grabar nada, pero poco a poco se fueron metiendo en... Animando. Sí, y al final pues grabaron este disco. El disco suena potente, compacto, muy musculoso, y tal vez sean las canciones lo que no están al nivel de la época clásica, la época de la primera etapa, que tiene discos como el Angel Dust, por ejemplo, que es una auténtica... ¿Te gusta, sí? A mí ese disco me parece, y el primero, una auténtica maravilla. Patton sigue utilizando la voz a su antojo. Como me gusta Patton. Igual gruñe, que acaricia tus oídos. Claro que sí. Me gusta Mike Bordin, que es un batería que no... joder, no se le da mucho bombo, pero es uno de los mejores baterías que hay. No se le da bombo, siendo batería. ¿Cómo lo dejaba ahí, macho? Vaya. Pero el tío es una auténtica máquina. Siguen siendo, a pesar de todo, pura creatividad, rompiendo moldes como lo hicieron en su momento. Y en este LP, pues lo que vemos es la evolución de 18 años de Faith No More. Si te gustan, te van a encantar. Si no te gustan, mejor déjalo. Faith No More y el tema Superhero. We'll be right back. son diferentes a todo o no, macho. Sí, sí, sí. Cojonudos. Bueno, vamos con un grupo que te gusta mucho. Sí. A mí también. Lo que pasa que hasta... hasta un orden. Vamos, y digo bien, hasta 1984, año glorioso para el metal. Aquí vamos a hacer un especial... ¿El año 84? La segunda parte del año 84 con nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Sí, señor. Que estamos esperando como agua de mayo. Y en el 84 apareció el disco Red Hot and Heavy de los Pretty Maids. Disco fundamental para el rock de los 80. Y para el entendimiento del hard rock melódico del resto del tiempo. Sí, pero en este caso no... Bienvenido al lado oscuro. No, señor. En este caso, este disco... No es melódico, es hard rock, es heavy metal, pero no es melódico. Me encanta. Es un disco fresco e innovador hecho por una banda danesa. ¿Son daneses? Sí. ¿No te gustan los daneses? Me encanta. Abriendo puertas al heavy... ¿Te estás tocando o qué? Casi. Después de la... Vamos a pinchar después de la intro de Fortuna Imperatrix Mundi de... ¿Qué? ¿Me has pillado tocándome? De Carmina Burana, Back to the Back, abre LP de proto power metal, agresivo, técnico y lleno de sentimiento. Power metal también. Proto power metal. Así que vamos con Pretty Maids en el 84, con este Back to Back. Adoro los planes buenos. Venga. We'll be right back. para ver, no sé, es que como veo tantas contradicciones, te voy a poner una canción en la que están los dos estilos que más te gustan. El rock melódico, como acabas de demostrar. No, esto no es rock melódico. O el power metal, como acabas de demostrar. Proto power metal. Claro, vale. Pues Dynasty. El tema Cross the Line y el LP Renatus del año 2014. Renatus. Sí. Metal melódico con toques power, en una buena mezcla, para que no agobies ni por una cosa ni por otra. Agobias por las dos. No, por una sola, porque es su justa medida. Ah, está la virtud. Vale. Y con justa, ¿cómo has dicho? La virtud. No, el melodismo. La medida justa de melodismo. Pretty Maids no había melodismo. No había, sí. Yo no he visto ni melodismo ni. Tú eres capaz momento. De tararear el estribillo y hay melodismo. Nah. Bueno. Error. Un gran cantante como Nils Molin, que también está metido en la banda Amarante, con Elise Reid, la chica que canta las voces principales femeninas y las voces más fuertes las canta Nils Molin. Una gran base rítmica y dos guitarras que, joder, hacen que esto suene como un trueno. Suena bastante variado y de enorme calidad. Dynasty y el Cross the Line. Upon a slayer course, around into infinity like gods amongst the worst. The common line we amplified was never to be heard. The dream that we would deify is now forever burned. A menace to the entity, we atone our deadly sins. Walk the road of empathy, and a new world begins. We cross the line. Together we cross the line. My journey will come to an end. And there are you. Paco, tu turno. Pues vamos hasta el 72, año en que Black Sabbath, todos de pie, publican su volumen cuarto, un álbum dedicado a la Coca-Cola, a la Coca-Cola, y que en principio se iba a llamar Snowblind, como ciego de snow, de nieve. De nieve. Y que la compañía le cambió el nombre, no por lo que sea. Por lo que sea. El álbum costó 65.000 pavos y se gastaron 75.000 ¿En qué? En Coca-Cola colombiana, que le servían literalmente en botes de detergente. ¿Te acuerdas del bote de Colón? Sí. Pues estos señores de Persil, estos señores, Persil, por la mañana y por la tarde le llegaban botes de detergente llenos. Y bueno, pues se lo tomaron. El anterior disco se lo dedicaron a la María, el Master of Reality. Pues esta la Coca, cada uno cuando le toca. En el primer trabajo, es el primer trabajo que prescinde del Roger Bain en la producción, lo produce la propia banda, en el Record Playing Studio de Los Ángeles, y no le salió nada mal. Escuchamos uno de los mejores riffs del mundo mundial, por lo menos para mí, porque me encanta, Supernaut de Black Sabbath del 72. Buen año, rockero. Madre mía, no se puede ser mejor. Pues sí. Muy bien. Sí, ¿eh? ¿Se puede? Bueno, todo es susceptible. Todo de es mejorable, bien. ¿Verdad que sí? Por ahí va bien. Venga, pues vamos a terminar con un temita de Bullet for My Valentine, el Walking the Demon, del álbum Scream I'm Fire del año 2008. Con este tema nos vamos a despedir, ya sabéis metal que core. No podéis escuchar. Sí, señor, fíjate, además metalcore, macho, galés. Galés. Sí, sí, esto es como una incongruencia, ¿no? Esto, joder. En fin, que nos podéis escuchar en la radio a través de las ondas en las 5:30, en Radio Arbato el 107.4, o a partir de las 5:30, bueno, a partir de que terminemos, que ya se cuelgan las redes, en todas las redes sociales. Paco, dinos dónde. Y estamos también en asaltomataradiorock.com los domingos a las 2, en Castilla-La Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7, y en todas, en las mejores y en las peores plataformas de podcast. Bueno, Bullet for My Valentine, ya digo, metalcore galés, y aunque suena transmodernote, en realidad, pero bueno, te va a gustar. Este disco, que es el segundo, llegó al puesto número 3 del Billboard y es el más vendido hasta la fecha, unos 3 millones de copias. En este LP escuchamos menos guturales que en el anterior, debido a los problemas vocales que tuvo su cantante, de una laringitis regular curada. Influencia de todos los grandes, desde Megadeth a Slayer, Maiden o Metallica. ¿Cuáles son los ingredientes para todo? Pues bueno, nada revolucionario. Batería virtuosa y arrolladora, unos riffs y solos de la vieja escuela, más pulidos que antaño, eso sí, y una voz que alterna la guturalidad con las voces limpias y melódicas. El resultado, composiciones muy variadas, pasando de la velocidad a todo trapo a las baladas con preciosos arpegios. Tiki-tiki, tiki-tiki, que te gusta a ti, ¿eh? Coño. Sí, hombre. Acústicas diseñadas especialmente para ser coreadas en los grandes estadios. Bullet for My Valentine y Waking the Demon. ¡Adiós! ¡Adiós!